musicales de cada mañana. Karina, volvemos a escucharte. Bien, Jorge, ahora sí, finalizó la reunión que te mencionaba hace minutitos nada más. Estoy con Luis Eduardo Pereira, el presidente de la departamental del Partido Nacional, y también está José Luis Rapetis, que está un poquitito más alejado, pero está aportando también en esta charla que tenemos. Saludos te manda. Sensatez, buen día. ¿Cómo? Aportando experiencia y sensatez. Ay, me encanta. Muchas gracias. Lo tenemos, vení, corriendo un poquitito más así, buen así día. Podemos también participar de esta charla. ¿Cómo estás, José Luis? Muy bien, por suerte, y un saludo a hola, Pepe. Jorge Méndez, día, querido amigo y ex vecino de San Carlos, y a toda la audiencia de Aspen. Bueno, muchas gracias. Yo les preguntaba fuera de micrófono, Luis Eduardo, específicamente, ¿qué se trató en esta reunión aquí en la Junta Departamental? ¿Por qué primero se genera y qué se trató? Buen día, Jorge, un gusto estar contigo y vuestra audiencia. Gracias. Bueno, el motivo fueron varios, ¿verdad? No fue uno solo. Esta es una reunión que teníamos prevista con Carlitos Flores de hace bastante tiempo para hablar de otras cosas de coyuntura departamental y nacional, ¿verdad? Como ambos de alguna manera representamos a las colectividades, tenemos que estar informando a nuestra gente permanentemente y tenemos que estar ocultando qué es lo que ocurre en cada una de nuestras colectividades. Entonces, es lógico que con quien tenemos una muy buena relación de vecindad y de trayectoria, digamos, de tantos tiempos, de alguna manera concurramos a este episodio, que creo que al que tú te referías no era el único caso, pero vayamos a él para no... Claro, puntualmente a las expresiones del ingeniero Exacto. Enrique Antía en cuanto a que el Partido Colorado no existe en Maldonado. Bueno, yo lo que entiendo es que este episodio que ha desatado el tole-tole innecesario, creo yo, y creo que alimentado también por gente que busca, digamos, valga la redundancia, tener visibilidad perdida hoy, es quien alimenta a este tipo de cosas que en definitiva no llevan a ningún rumbo, ¿verdad? Ni a nada en especial. Yo creo que este episodio responde, y en el contexto que hay que tomarlo, es en el que ocurrió, en el debate y en el análisis de la Junta Departamental de un tema que naturalmente no era el único, y no era un tema más, Entonces, obviamente que eso a veces, digamos, saca las cosas de contexto y se dice de alguna manera que no era el deseado. Como decía Ortega y Gasset, el hombre es él y su circunstancia. Entonces, por eso no hay que sacar el tema de contexto, y como se hizo, y tampoco dejar de ver el móvil que los determinó. Lo raro de esto, lo que extrañó, fue la ausencia sorpresiva de una colectividad importante que ha contribuido al trabajo de todo el periodo de gobierno, y que en este momento, que no era un tema más, no estuviera el titular, no estuviera el suplente, ni se diera dado aviso a por qué ocurría. Eso fue simplemente. Entonces no saquemos las cosas de contexto, porque a veces se le da una dimensión innecesaria, inesperada y fortuita, que en definitiva no nos lleva a ningún término. Ahora me decías también, ¿no es una instancia para pedir disculpas o retractarse de esos dichos? ¿Nosotros? Sí, ustedes a Carlos Flores. ¿Por qué? En representación del ingeniero Enrique Antía. ¿Ustedes hablaron con él? Mandadero, perdón. Yo no soy mandadero. Sí ocurre a veces. ¿Tiene previsto Antía una reunión también no, con él? No. Que sepan ustedes, que estén informados. No, perdón. Vamos a aclarar los tantos. Yo no soy mandadero, pero que hay mandantes, hay. No nos traguemos la pastilla tampoco. Sabemos que en política esas cosas ocurren. Y creo que tal vez ocurrió en este episodio. Por eso con Carlos Flores, con quien tenemos una excelente relación de tantos años, ponemos las cosas arriba de la mesa con sobriedad y ecuanimidad para poder tratarlas con la tranquilidad que la vida en común nos ha permitido. Pero yo no tengo que pedir disculpas de ninguna manera. En todo caso, se la tendrán que pedir a quien de alguna manera hoy se intenta enjuiciar. Pero además, debo decir que ya ha aclarado los tantos con quien tenía que hacerlo, porque hay varios y conspicuos dirigentes del Partido Colorado que han dado por finalizado este episodio y que han entendido y satisfactoria las explicaciones que ha dado. Yo no puedo ser más realista que el rey. Bien, Jorge, Luis Eduardo te escucha. Luis Eduardo, a ver, pasando el limpio y como oyente sí, de la... Para que también te escuche. A ver. Sí. Vamos, Jorge. Te escucho con alguna dificultad ahora, no sé si está todo bien. Se entrecorta tu salida al aire, Karina, ahora. Solamente dos semanas libres para que podamos escuchar todo, Jorge. Bueno, bien. Pasando en limpio y a ver si yo entendí cuáles fueron el espíritu de tus palabras, Luis Eduardo. Acá se dieron dos situaciones. Una que en una sesión trascendente de la Junta Departamental, el Partido Colorado no ocupó su banca. Y eso molestó al Partido Nacional, molestó al intendente Enrique Antía y llevó a que el intendente se manifestara vinculado a ese hecho mencionando que el Partido Colorado no existe. Eso es lo que llevó a que las autoridades de ambos partidos se reunieran para de alguna forma aclarar los tantos, ¿sí?, y seguir para adelante manteniendo una relación acorde como cordial como tenían hasta ahora. ¿Es eso? Bastante tiempo por otros temas también, pero naturalmente que no íbamos a escurrir el bulto de este, que de alguna manera ha molestado a varios compañeros. Pero hay que, lo reitero, no descontextualizar los temas, porque esto ocurrió en el ámbito de la Junta mientras se hacía un análisis y un debate de un tema. Y bueno, fue sorpresiva la ausencia y así se expresó. Yo creo que por ahí debieron concurrir los lineamientos y bueno, evidentemente todos somos iguales ante la ley, pero a la hora de expresar las cosas, cada cual tiene su mirada y su forma de hacerlo. Pero yo creo que es por ahí el tema y no por otro camino que deben encarrilarse las cosas. Está bien, yo te entiendo, pero el hecho de lo que diga la principal autoridad del departamento de Maldonado siempre es importante en cualquier contexto. Por supuesto. Y vimos un Enrique Antía bastante ofuscado haciendo declaraciones, y no solamente sobre el Partido Colorado, también sobre representantes de otros partidos políticos. Creo que es eso lo que de alguna forma más llamó la atención, teniendo en cuenta además que se estaba hablando de un partido que integra la propia coalición, ¿no? El hombre es él y su circunstancia. Y entonces digo, las cosas a veces se dicen, y por eso no hay que sacarlo de ese contexto, ni tampoco perder de vista el móvil que las determina. Que yo creo que la molestia, como tú bien decías, viene por ahí. Pero bueno, cada cual lo expresa como siente, ¿verdad? Yo no puedo ponerme en la cabeza de Antía y qué fue lo que sintió en ese momento. Pero creo que eso fue lo que determinó este episodio. Bien, ¿qué manifestó en la reunión de hoy el Partido Colorado? No, ya con picos dirigentes lo han aceptado las explicaciones que él ha venido dando. No sé con quién se ha reunido y con quién no. Supe por Carlos Flori que se había reunido con Gurméndez y con algún otro. Pero bueno, nosotros tenemos que seguir adelante, y por eso recién decía que no puedo ser más realista que el rey, digo, porque si hay conspicuos compañeros que han dado por finalizado el episodio, nosotros no podemos seguir avivando un tema que lo que hace es buscar la visibilidad que algunos han perdido. Y bueno, de eso se trata la política a veces. ¿Sabes de la reunión de algún dirigente colorado personalmente con Antía en estos días? Mira, en este momento no, porque no he visto a Antía. Sí está enterado él de que esta reunión iba a existir, porque lógicamente no vamos a venir a desarrollarla sin su conocimiento. Pero creo que en la semana se iba a reunir con otros y seguramente lo ha venido haciendo. No puedo decir algo que desconozco. De alguna forma también toda esta situación se plantea por las declaraciones del diputado Germán Cardoso. Bueno, este caso no. Yo esto lo hago con prescindencia de las declaraciones que pueda hacer cada uno. pretendo estar por encima de los problemas cotidianos de la política, ¿verdad? En este caso represento una colectividad como Carlos Flores representa al Partido Colorado y muy bien que lo hace. Gracias, Luis Eduardo. Saludos para Pepe ahí. Justo, que tengas buen día. Gracias. Bien, dejamos también saludar a José Luis, que está acá con nosotros y ya lo habíamos presentado. Te mando un abrazo, Jorge. Dale. Y este asunto ha concluido. Quédate tranquilo. Dale, gracias. Que no para más. Gracias. Un abrazo grande, Jorge. Hasta pronto. Cerramos, volvemos en un ratito. Dale, gracias. Chao. Frecuencia abierta. Información confiable.